Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. La rancherita Mil AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. El teléfono ha estado sonando. Vamos a la línea de Estados Unidos y luego después a la de México. Decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo, malo, estás al aire. Vamos, ok, a la línea número 2, línea de Ciudad Juárez. Y bueno. ¿Podrías bajarle un poquito a tu radio, por favor? Sí. Discúlpame que los interrumpa en su tema. Dime. ¿Sí puedo hacer unas preguntas para cuando sea el tiempo de las preguntas? Adelante, ya estás al aire. Es que yo tengo una duda si el papá de mi hijo le manda dinero desde hace como 9 años, pero no sé si es duda mía o es verdad. Y también, por favor, quiero saber qué tiene mi nuera contra mí. Siempre nos peleamos y yo le digo que se vaya, pero de todos modos regresa. Por favor. Okay, bueno, es otro tipo de pregunta, pero okay, ¿cómo te llamas? Angélica. Angélica, ahorita lo... Disculpen la interrupción, ¿eh? No te preocupes. Felicidades a todos, ¿eh? Gracias, gracias. Pasamos a la otra línea. ¿Sí está? ¿Se fue? Ok, se está yendo. Ok, nos quedamos entonces en que tenemos con nosotros aquí en cabina a Marcos, quien nos dice es un licántropo. En la línea tenemos a Josué Velázquez, director de Casa Grimorio, y a Carlos Gamboa, que va por el nombre de Lobo Plateado, quien sí, es vale. un Nahual. Y yo quisiera hacer intervenir algunas preguntas. Adelante. Pues realmente por lo que el señor Marcos nos está diciendo, primero, bueno, a diferencia de lo que yo hago, lo mío tiene una utilidad. El chamán mismo se dedica a sanar y utiliza la transformación espiritual para obtener mayor fuerza y lograr un objetivo, que es la sanación a quien... nosotros nos los piden, y de acuerdo al problema nosotros utilizamos los elementos de que disponemos y los dones que el Gran Espíritu nos dio para poder ayudar. Entonces la fusión que nosotros tenemos es espiritual, ¿ok? A diferencia de lo que nos habla el señor Marcos. Yo también ayudo a la gente, pero lo que pasa es que nadie... El transcurso de la historia, yo no dudo que el señor Marcos pueda hacerse su transformación de hombre a lobo. Pero, yo estoy un poquito instruido en esto, ¿no? No digo que sea un sabio, pero yo sé esto. Y a través del tiempo que yo he estado en contacto con muchos seres espirituales, en los viajes astrales, con descendientes de las tribus y otros muchos trabajos que he hecho a nivel espiritual, únicamente he tenido la oportunidad de conocer de palabra o por oídos de las transformaciones que se dan. Yo no dudo que lo pueda hacer, pero de acuerdo a lo poquito que yo sé, no pongo en duda que lo haga, pero yo realmente no tengo la certeza de que eso se pueda dar. Sí, lo que pasa es que es real, o sea, dentro de las reglas espirituales de todos los seres humanos, no solamente de un practicante de alguna religión, como la brujería, el vudú, el candombe, de cualquier cosa, existe una razón de por qué de las cosas. Por eso preguntaba yo a don Marcos, ¿cuál es la función? ¿De qué ha favorecido o cuál es la función real de esto, no? Al no existir al no tener él en claro cuál es su función, pues nos habla entonces de que no existe nada que sea espiritual, o sea, que su origen no es espiritual, su origen no proviene de un mandato divino, por así decirlo, ¿no? Entonces, es ahí decir, bueno, entonces esto probablemente obedecerá a que él puede ser una materia, yo lo diría así, él puede ser una materia que es posesa por cualquier entidad, y dentro de este proceso a él se le figuraría estar en esas cuestiones. Y es que le ocurre a muchos maestros, Vane. Cuando un maestro está en éxtasis, por así decirlo, está en la habilidad mediúmnica, se transfigura, ¿verdad?, en un animal. Y también le puede ocurrir a cualquier persona que mediante un sueño pueda figurársele, pueda suponerse que fue un animal y que voló, que corrió, que hizo este tipo de cosas. Porque no encontramos en Marcos pues una claridad del porqué de su origen y de su presencia en este sistema de cosas. Ok, entonces, a ver si lo entendí bien. ¿Esto podría ser una alucinación? ¿Fue lo que diste a entender? Sí. Sí, exactamente. Porque no partimos de por qué existe. Por ejemplo, el maestro Gamboa ha sido muy claro en decir, esta facultad se me dio para sanar. Al obtener las habilidades y las destrezas de mi nahual, o sea, del animal, puedo ir, recorrer distancias y puedo trabajar en el mundo espiritual. Esa es la razón, ¿no?, de este conocimiento. Ok. Están entrando muchas preguntas. Vamos con algunas. Gracias, las tienes a la mano. Ok, yo te voy a ayudar. Ahí te va. Bien, me escucho. ¿Qué es lo que les causa el transformarse en lobos? ¿Se enfurecen o por luna llena, o qué es lo que causa que se transformen? No, se me hace una necesidad, es como una droga. Si no lo hacemos, como que no andamos a gusto. Bien, como que andamos así, nos ponemos necios y andamos enojados en todo, ladrándole a la gente. En el caso de Carlos, ¿cuál sería la necesidad o cuál sería la misma pregunta, ¿la volvemos a plantear, Grecia? Bien. ¿Así? ¿Qué es lo que les causa el transformarse en lobos? ¿Se enfurecen o por la luna llena o qué es? No, yo no dependo de la luna llena. Mi nahual, o sea, mi ser espiritual, está acompañándome todo el día conmigo, día y noche. Entonces, él me auxilia en los casos difíciles en los que yo requiero su poder. Entonces, yo le doy permiso, no sé si usted tenga conocimiento acerca de los médiums. Hay médiums que trabajan con un ser espiritual, hay médiums que trabajan con varios espíritus, y de acuerdo al problema que tengan, los llaman, prestan su cuerpo como canal y utilizan el poder de ese espíritu para poder sanar. Entonces, yo, como chamán, como sanador, utilizo el poder de mi nahual para lograr ese objetivo. Desde luego, yo le voy a platicar. Cuando a veces me traen un niño que me dicen, oiga, me lo cura de espanto, me lo cura de empacho, cuestiones muy sencillas, pues obviamente no le doy paso a mi nahual para utilizarlo en esa situación. Simplemente utilizo los elementos de la naturaleza que utiliza el chamán a través del huevo, de las hierbas, del agua bendita, del fuego, y de acuerdo a la enfermedad que tenga, de acuerdo a la auscultación, yo procedo a sanar. Pero cuando los casos se me presentan muy difíciles, entonces sí tengo la necesidad de acudir al espíritu de mi nahual para que pueda yo volverme canal y entonces sí enfrentar una situación muy difícil. Esa es mi necesidad y esa es como yo la utilizo. En uno de los casos, ¿no?, como platicaba hace rato, a veces me hablan, oye, fíjate que tengo problemas. Me conoce mucha gente en la República Mexicana, en Mérida, que he estado todo lo demás. Oye, pues no puedo ir ahorita. Bueno, pero auxílime, no te preocupes, voy a hacer un viaje astral junto con mi nahual, el poder, me traslado y hago el trabajo y sano a distancia. De esa es la necesidad de yo utilizar el espíritu de mi nahual para sanar. Okay. Así es. Tenemos una pregunta, tenemos un radioescucha que nos acaba de marcar. ¿Lo pongo en speaker o es la uno? Okay, vamos. Y estás al aire. Me estabas preguntando cómo me dijiste ahorita. Es lo mismo que estaba que quiero yo, pues. ¿Me escuchas? ¿Estás al aire? Malo. Aló. Bueno. Okay, creo que se nos fue la llamada. Pero tenía la misma cuestión que estaba diciendo yo. Me dice, ¿hay algún testigo ocular? O sea, de estas cosas, o sea... ¿Los otros miembros de mi clan? Híjole, pues es que caemos en los... En lo mismo. Sí, en lo mismo, exactamente. A ver, Carlos, ¿tú, sí. ¿tú permitirías que se te grabara en una transformación? Sí, cómo no. Es más, yo tengo testigos de las personas a las cuales yo he ayudado. Con personas que he atendido en el Distrito Federal y que por alguna circunstancia tienen algún problema afuera y me hablan por teléfono. Y me dicen, maestro, por favor ayúdeme porque tengo una situación muy difícil y necesito regresar en paz a México. ¿Qué te pasa? Ya me platican lo que tienen. Bueno, siéntate, cierra tus ojos, voy a hacer un viaje, me voy a presentar y vamos a solucionar el problema. Porque okay. Obviamente están en Cuernavaca, están en otro lugar, ¿no? Sí, okay. Entonces tengo que hacer el viaje, viajo en espíritu, ayudo a las personas, y ahí sí tengo testimonios. Okay, yo tengo cerca de 20 años trabajando en esto, entonces hay mucha gente que yo le he ayudado. Ok, mira, Carlos, yo no puedo ver un espíritu. Si tú te me apareces en espíritu, no te voy a poder ver. O sea, estamos hablando de algo físico. No, pero sí me vas a sentir. En mi caso, yo no lo voy a sentir porque lo he dicho mil veces aquí en el programa. Yo no siento estas cosas. O sea, yo soy, ahora sí que una tabla ahí en el desierto que no se mueve nada. Haz de cuenta que soy frío como, no sé, como, a ver, hielo. Frío, como el hielo, sí, en estas cosas. O sea, soy lo más papa que pueda existir en este mundo en cuanto a lo esotérico, yo. Por eso ando aquí, o sea, porque quiero saber más. Ahora, si Carlos lo permite. Y si está Josué Velázquez allá, pues en donde está Carlos, me gustaría pues que lo grabaras, o sea, si se puede hacer este video de la transformación y si no lo quieren presentar, no importa, yo viajo hasta donde estén y veo la transformación, ya sea en video o en persona, y me comprometo a no ¿cómo se llama? A no grabarlo, nada, o sea, con mi pura palabra, con mi pura palabra. El maestro Josué hablaba de que en magia y en alta magia se tienen ciertos secretos. Y obviamente se tienen que guardar porque no pueden estar al alcance de todos. Pero no es que esté al alcance de todos, o sea, entonces, al estarlo hablando, y tanto aquí Marcos, ¿no? O sea, y cualquiera de los dos, o sea, el que diga yo voy, ¿sí me entiendes? Bueno, aquí partimos de una de un punto, Vane, porque aquí Marcos, él, mira, dentro de los secretos que los maestros tienen, es eso, el no estar divulgando quiénes son, ¿no? En ese sentido ya muy secreto, de cuestiones ya espirituales muy profundas. En este caso, tu invitado Marcos, él pues es quien con mayor elocuencia busca que se mostrar que en efecto él sí logra eso. A mí me gustaría, nosotros en Casa Grimorio podemos hacer todo lo necesario para mandarte evidencias en ese sentido, pero igual la solicitaríamos que tú con tu parte consiguieras esto, ¿no? Okay, vamos a una llamada. Esta línea de Estados Unidos y decimos, malo, estás al aire, you are on the air, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Juan, es Juan aquí el paso. Juan, adelante. Mira, marcó Juan, esto se va a poner bueno. Va. Juan le va a tirar a todos. Mira, Marco. Y Esteban. Okay, Juan, mira, me están diciendo que tengo que hacer un corte. Yo sé que tú sí puedes aguantar en la línea. Sí. Vamos y venimos. Esto sí. Con esta llamada yo sé que esto se va a poner muchísimo mejor. Vamos y venimos, no te nos vayas. Continuamos con más información en El Mundo Paranormal de Vane. Tú ya elegiste el domingo 7 de julio. Ahora le toca al Tribunal Estatal Electoral cuidar tu voto y garantizar la certeza de los resultados de la elección conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Los chihuahuenses consolidamos una vez más nuestro sistema democrático. El Tribunal Estatal Electoral lo protege. Calle 33, número 1510, Colonia Santo Niño. www.techihuahua.org.mx. Si tú apoyas al privilegio de dar, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomé, cereales, maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar. En nuestros centros de acopio, edificio Nafta Center, Galería SEC y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Casa de Empeños La Mejor, Sky, Peter Piper Pizza y Construtodo. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Llega un mensaje en el chat del programa www.elmundoparanormaldevane.com y dice lo siguiente: Vane duda hasta de su propia existencia. Eso lo manda Liquatai o Liquati, o no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Ok, tenemos en la línea de Estados Unidos a Juan. Juan, ¿sigues aquí con nosotros? Sí, aquí estoy. Mira, Vane, Antes de otra cosa, Juan, ¿encontraste los archivos del infierno? Sí. Ok, luego me cuentas. Luego me cuentas de eso. Pero qué bueno que los encontraste. Ok, sobre el tema. Lo que tú buscas va a ser difícil conseguir amistad, porque te has dado cuenta tú que, por ejemplo, tienes un amigo o una amiga que se va a estudiar a Londres, a Nueva York, entonces se va y regresa en 3-4 años, y lo ves en una fiesta y dices, mira, pues, ¿cómo estás transformado? Pues ya no pareces la misma persona, y la razón que no parece es porque ya no es. Ahora, por ejemplo, si alguien, conozco a alguien que le tocó, por desgracia, pelear en una guerra, se va y regresa, cuando regresa intacto, sin perder una pierna o algo, lo ves y dice, pues sí te reconozco, pero ya no eres el mismo. Ok, eso tiene que ver con lo que estoy tratando de explicar, con el nahualismo. Yo una vez, cuando me llevaron a ver un brujo allá, en la sierra, en Juárez, porque estaba muy enfermo del estómago, y los doctores no hallaban qué era. Entonces me dijo él, mira, yo presencio en ti algo, pero te aconsejo que no te me arrimes mucho porque quiero que veas algo, y se puso en un rincón y momentáneamente se transformó, pero no de la manera como ves a un werewolf en las vistas ni nada, sino que lo más hizo una cara grotesca y se transformaron sus facciones por completo. Entonces ya se volvió a lo normal, y dice, ya me viste, y le dije, sí, ya vi, y seguimos platicando, pero es muy larga la historia para platicarte lo que ocurrió. Pero lo que te estoy diciendo aquí es que quizás lo que pasa con más de los nahuales que yo he conocido o sabido de ellos, igualmente así personas como Marcos, es que no se transforman así como en las vistas por completo, sino que lo que pasa es tiene una transformación grotesca de facciones. ¿Has visto la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿De cuál de todas las versiones? Pero sí, te entiendo. Pero es la misma persona, lo más que las facciones se transforman durante el episodio que tienen ellos, de Nahual o de otra cosa. Mira, el problema, yo no conozco a Marcos, pero según lo que he platicado y lo que he oído a este punto, es que él tiene por decirlo de una manera, adaptando la paranormal psychology, es que él tiene una clase de complejo, que él quiere ser una persona más fuerte de lo que es, él quiere transformarse, de modo que él tiene su mente, la razón o la creencia que es él un werewolf, pero en realidad no es. El peligro con eso es que mientras siga él pensando en eso, va a ser un peligro para sí mismo y quizá no hasta para otros. Así es que hay que tener cuidado con él, tengan cuidado ahí, tengan un guardia a un lado con él, porque no sé qué irá a pasar. ¿Qué pasó, mi querido Juan? Juan significa puerta. Si quiere responder, Mario, aquí lo espero y a ver qué ir a platicar. Okay. Pues ahí está. ¿Algo que le quieran preguntar o agregar a Juan antes de que cortemos la línea con él? Si me permites hablar. Sí, sí, adelante. Mira, realmente a veces la verdad es muy cruda. Yo por respeto a Marcos, por respeto a tu público, a veces no me gusta herir la susceptibilidad de algunas personas directas. Juan tuvo la valentía de decirlo. Y yo creo que así es. O sea, entrar al mundo espiritual no es tan sencillo, Vane. Y cuando alguien quiere obtener credibilidad por algo y manifestarse lo que el buen Marcos, o sea, yo no estoy en contra de él porque ni lo conozco ni tengo nada en contra de él, ¿no? La realidad. Y como yo le decía, por la experiencia y el tiempo que tengo, yo creo que la verdad sí debe de pensar que uno no puede presentarse ante el público y decir, yo me transformo en esto y no es tan sencillo hacerlo, porque en realidad pues pierde la credibilidad y puede quedar mal ante el público, porque pues si él se presenta contigo y ante tu público, y bueno, pues si él dice esto, y pues, como dicen en derecho, ¿no?, que pruebe su dicho, así de sencillo. Exactamente. Bueno, pero es que okay, pero es que va para todos, ¿no? O sea, va para todos en este sentido de... O sea, si nos vamos a poner así tan duros, y yo con Marcos lo he sido desde un principio, ¿eh? Creo que más que con el resto de los invitados, porque Marcos no empezó como invitado y lo maltraté muy feo en un principio. Pero, muy feo, malo. Pero si vamos a ponernos a buscar la evidencia, pues vamos a hacerlo con todos. Y en este caso te invito, Carlos, a que me dejes ver cómo te transformas. Yo no voy a divulgar tus secretos de cómo lo hacen, yo nada más voy a decir si lo hiciste o no. Y si no quieres que te grabe, no te grabo. Y lo hacemos así, o sea, me interesa. O sea, y así como ahorita estás diciendo también de que muestre Marcos que está aquí con nosotros, pues lo mismo se podría esperar, sí, pero de ti, mira, ¿no? No nos puedes acomodar en el mismo costal, Vane. Porque existe tras el maestro Carlos Gamboa, como conmigo, como cualquier otro maestro, muchos años de experiencia. Es lo mismo que si un abogado platicara con otro abogado sobre cualquier, pues sobre su praxis, ¿verdad? Obviamente ahí el abogado va a identificar de inmediato si es o no es abogado el interlocutor, ¿me explico? Es lo mismo, es a lo que nos se refiere la persona que habló, Juan, y el maestro Gamboa, a decir, bueno, por lo que nos platica, por lo que nos dice, pues definimos que no puede ser, simplemente, que más bien habla de lo que es, que y no lo digo yo, así lo dice la ciencia, que es una dicotomía psíquica, o sea, es meramente una idea, es una enfermedad, ¿verdad?, por así decirlo, o un proceso mental en donde la persona se asume como algo, o como alguien, como algún ser, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata tanto ni de que pruébamelo o no, simplemente en la conversación pues vamos vislumbrando si es posible o no es posible. ¿Sí me explicó? Se trata de eso. Por eso yo preguntaba, ¿a qué te dedicas, Marcos? ¿No? ¿Qué haces? ¿Tienes familia? En fin, varias cuestiones que nos tendrían que dar luz, porque además se trata de esto, de que nos diga, nos dé luz sobre lo que nosotros no conocemos. Entonces, que nos diga, el ¿por qué hace esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pues mire, una, como usted dijo que no nos puede poner en el mismo costal, sí tiene razón, porque mira, yo lo que hago, lo hago porque yo quiero, no porque me lo piden, y lo hago porque lo necesitan, no porque me están pagando. Entonces yo cuando... Pero tú dijiste que lo hacía sin voluntad, o sea, que ocurría simplemente. Sí, pero yo, en mi estado humano, me puedo mezclar, puedo estar a un lado de ustedes y ustedes ni cuenta se dan. Entonces, en ese momento me doy cuenta qué clase de personas son. Si necesitan mi ayuda, los ayudo, pero nunca se van a dar cuenta que yo los ayudé. Yo nunca pido permiso a un aguano. Yo soy la entidad que se necesita usar. Yo no invoco a nadie. Yo soy el que yo todo lo que necesito lo tengo yo mismo, en mí mismo. Por eso a lo que me refiero, o sea, que en lo que nos comentas existe, pues, ¿cómo te diré? El error en las cuestiones espirituales. Si nosotros nos limitamos a la cuestión espiritual, en aquella habilidad que un iniciado puede tener para transformarse, para poder viajar en los planos espirituales, en los tiempos, en este espacio, y tú nos dices que tú mismo eres, pues yo debo preguntarte, ¿cómo es posible entonces que un cuerpo pueda contener toda esta fuerza, toda esta energía? Es que usted lo está mirando en términos humanos. Usted está poniendo todo en como que no se puede porque la humanidad no puede hacer. Yo soy humano, no puedo hacer esto. Pero... No, pero eso es real. O sea, tú como humano, yo como todos en nuestro carácter biológico, pues hay cosas en las que estamos limitados, como te lo decía. Ustedes, ¿verdad? No. Que hay cosas que solamente ocurrirán mediante este proceso de la transformación en el plano espiritual. Es, por ejemplo, yo te preguntaría, porque ocurre en México, pues que hay muchas historias de gente y conocidos en que han sufrido daños físicos porque los capturaron en el rancho, ¿no? Llevándose las cosas, los mataron. ¿Te ocurriría a ti lo mismo? O sea, ¿te disparan, sufrirías el daño o se le queda a tu cuerpo espiritual, a tu cuerpo etéreo, o sí sufriría daños también tu cuerpo físico? Mi cuerpo como Marco sí, pero mi espíritu va a seguir viviendo. No, a mi espíritu no lo pueden matar. Eso es, en ese plano somos inmortales. Pero yo como Marcos, en esta encarnación, sí me puedo morir, como ustedes. Pero mi espíritu va a seguir viviendo en otro cuerpo. Reencarnando. Encarnando. ¿Y sí? ¿Y tú tienes conciencia de tus vidas anteriores? ¿Tienes conciencia de tus vidas anteriores? Sí. ¿Sí? Ok, están llegando varios, mensajes al chat. Y están haciendo alusión a las premoniciones que ha tenido Marcos. Y ahorita, fíjate, y aquí sí tengo que entrar, no quiero decir defensa, pero sí a favor de Marcos, Josué, de que hemos tenido, tú sabes, infinidad de videntes, de lectores, de chamanes, de muchísimas cosas aquí en el programa a través de los años. Ya te has de imaginar, o sea, tenemos 7 años haciendo esto. Entonces, cuando me han dicho algún mensaje o cuando me han hecho alguna lectura, siempre es algo bien abierto, ¿no? O sea, nada concreto, nada específico. Bueno, porque a ti te han consultado quienes no saben. Lo que voy ahora es de que en el caso de Marcos, las cosas que él ha dicho han sido muy cerradas, ¿no? Muy específicas. Y eso me ha sacado de onda a mí. Bueno, Vane, mira, permítame decirte. Yo conozco infinidad de videntes, clarividentes, personas que, bueno, allegadas a mí por el tiempo que yo me he dedicado a esto, que casi ha sido toda mi vida, y si el señor Marcos tiene evidencia, si tiene algún don, pues qué bueno, ¿no? Eso yo incluso se lo aplaudiría, pero como un don que él tiene, y ese sí es muy creíble, y no había ningún problema. Te puedo decir cosas muy personales, cuestiones que nadie sabe más que él, que te haya dicho y que tú sepas que son verdad, pues no hay ningún problema. Pero esa es otra situación. Claro, eso es real, claro. Sí. Entonces sería como peras y manzanas, o naranjas. Claro. Okay, vamos a ver a la línea de Ciudad Juárez. Vamos a tomar esta llamada. Y decimos, tú me dices cuándo, Rosy. Decimos malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Disculpa, Vane, soy la señora que habló ahorita. Adelante. De las preguntas que hice, iba a preguntarle si no iban a contestar. Es que hoy no es tanto de consultas, Angélica. Hoy más bien estamos en el tema de los de las transformaciones. Ajá. Voy. Pero ya tendremos, ¿ok? Espérate, Vanessa, por favor, ¿no me puedes pasar con el señor Carlos fuera del aire? Que escriba ya a los 6 de Casa Grimorio para que encuentre el dato del maestro Carlos Gamboa. Ay, es que me llama... Ya, bueno, pues, es que yo hace años tuve un sueño que me desgració la vida. Uh-huh. Y, bueno, pues, yo les hablo. Ok. Gracias. Gracias, Angélica. Ok. Entonces, sí, tema de hoy es nahuales. Hoy sí es nada más eso. Es nahuales o licántropos, como lo quieran llamar. Cosas diferentes, me estoy enterando. Pero... Ok, entonces vamos a continuar con Carlos, Josué, o tenías a alguien más. No, sí, vamos a continuar con no puedo hacer enlace con los okay. pendientes de la conversación, pero bueno, vamos a continuar con el maestro. Y está bien porque es específico al tema, ¿no? Exacto, es de los más muchísimos años. De eso se trata, o sea, de eso se trata. Aquí realmente no esperaba yo que tuviéramos que interrogar a Marcos, sino que Marcos nos compartiera lo que hace, sus conocimientos, de qué ha aprendido. Y de eso se trataba, no que estés dando respuestas si sí o no, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, sí, yo llamaría eso, que nos platicaras más sobre estas cuestiones, pero no en temas tan... O sea, que fueras más profundo en esto. Porque ese es el objetivo del programa, yo creo. Ok, hay varias preguntas. De hecho, hay una del Vaticano que se me hace muy, muy interesante. Dicen que si el Vaticano protege a las personas lobo. Lo pusieron muy bien, personas lobo. El Vaticano protege a esas personas lobo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué forma? A ver, escucho que se está cortando algo. No sé si es aquí o es allá con ustedes de repente. Debe ser allá, ¿Sí? Sí, no, yo estoy escuchando perfectamente. Ok, entonces hay algo aquí extraño. A lo mejor era mi audio. ¿Sí? ¿Tú lo sigues escuchando? Ya. No. ¿Ahí está? Listo. Ok, parece que ahí está. Y ya se fue todo. A ver. Ok, parece que ya regresamos. ¿El Vaticano? ¿Qué tiene que ver con protege la gente lobo? Ajá. Sí nos protegen, pero no te van a decir así de lo lego al... Ok, ¿cuál es la relación? Ok, vamos a la pregunta básica. ¿Qué sería la relación de los lobos con el Vaticano? Sí, así es. Pues, como les dije anteriormente, nosotros estamos aquí para protegerlos. Pero, como ustedes todavía no nos aceptan, tienen que... Como que le echamos la culpa a su religión. Que a Dios te ayudó. Yo como por decir, el día que tú perdiste tu pluma, yo te lo puedo haber dicho, ¿sabes qué? No, es que Dios te ayudó. En vez de decir, yo fui el que te di. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando la encontraste? Y yo no fui el que la encontró. ¿Qué fui yo? Fuiste tú. La pluma. Así lo hacemos. Nosotros ayudamos y el Vaticano dice no. Fue tu religión. Es que para no tener, ¿cómo me digo? No queremos la gloria. Porque no queremos que nos molesten. Nosotros queremos ayudarlos por ayudarlos. No porque me lo piden. No porque lo... Que creen que lo necesitan. Yo los voy a ayudar porque lo necesitan ayudar. Ok. A ver, Grecia. Que enseñarles a los de la webcam la pluma mágica. Ah. Mi supergénesis de mi leyenda. Ok, ahí está la pluma mágica de Vane con la... Pero yo quisiera intervenir. Adelante. De verdad, mira, es lo que platicábamos en un principio. Es decir, que todos estos conocimientos, pues... van aplicado a algo que va más allá de las habilidades humanas naturales, como es la sanación a distancia, todo ese tipo de fenomenología. Y tú nos remites a encontrar una pluma. ¿Es así entonces tu poder? No. Miren, es que a usted se les hace muy fuera de lo original lo que hago yo. Digo, ¿a quién le enseñó un pájaro a volar? A un pescado, ¿cómo, quién le enseñó a nadar? Sí hay razones, ¿eh? Sí hay razones. ¿Aló? Sí, dice que sí hay razones, o sea, del ¿sí? por qué un pájaro vuela y un pescado, un pez, nada. ¿Quién le enseñó? Y si tú le preguntas a un pájaro, ¿por qué vuelas? A un pescado, ¿por qué nada? No, es que tú mismo nos das la respuesta a este cuestionamiento, de decir, todo tiene un origen, algo que sustenta la existencia, ¿no?, de las cosas. O sea, por eso te preguntaba a ti, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la función? Tú dices que es proteger, cuidar, y yo te decía, lo que son los chamanes, por ejemplo, sanan, es algo que está supeditado a ellos, porque están iniciados en estas artes, porque es algo que no todos pueden hacer. Y aún gente que puede pasarse la vida entera estudiando, hay gente que no tiene estabilidad espiritual. Tú, por eso te pregunto, es la pregunta, o sea, ¿cuál es tu función primordial dentro de esto? Porque tú igual nos puedes decir, pues no es ninguna, simplemente es algo que me ocurrió. Es como las personas que tienen una enfermedad, digo, ocurrió por algún desorden genético, punto. Esa también puede ser la respuesta. Yo lo que busco, que no la des. Mira, yo no necesito una razón por lo que hago. Yo nomás lo hago. Por eso, ¿pero qué haces? ¿Qué es lo que haces? Lo que se necesita hacer. O sea, pero se refiere a la transformación. ¿Qué es lo que haces dentro de eso? Ando todo desnudo ahí, bailando en la lluvia. ¿Bailando, corriendo, o sea, pero en cuatro patas, o en dos? No, ahí... Mira, existe una leyenda de la mujer errada. Era una mujer que buscaba la transfiguración a hacerse yegua. Uh-huh. Y su único fin, lo registra la Inquisición, era para irse a meter ahí a las caballerizas y estar entre los animales de ahí, ¿no? Uh-huh. Esa era una razón simple. Tenía una habilidad espiritual dada, no conocemos los orígenes, pero sí, su razón de su función era limitada a eso, ¿no? Digo, no estamos buscando que tenga superpoderes como nadie los tiene, sino simplemente que nos vayas platicando y nos introduzcas un poco más a tu mundo, porque es un mundo que tú conoces. Okay. Y yo no quiero parecer grosero ni nada, simplemente decir... Ok, te estoy entendiendo, Josué, sí tienes razón, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el mundo que rodea a Marcos? ¿Qué es lo que pasa dentro de su clan de hombres y mujeres lobo? Tenemos que hacer una pequeña... Ejemplo, hacen una reunión. Ándale, todo eso. Ok, ya te estoy entendiendo. Ya entiendo tu forma de hacer la pregunta. Ok, pues tenemos que hacer una pausa. Vamos y venimos. Estás en Mi Mundo Paranormal. Al regresar, vamos a conocer sobre el universo que rodea a nuestro licántropo Marcos, el hombre lobo. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuestas. Regreso en Mi Mundo Paranormal. Ahorita recibimos una llamada muy interesante, tipo la de Marcos, pero era... Yo no fui. Era Carlitos. No Carlitos el que tenemos en la línea ya, sino otro Carlos. Oye, Dani. Dime. Quisiera hacer una observación. Dime. Complementándome lo que decía mi hermano José. Digamos, en un momento dado, si yo llego a tu programa y tú no me conoces y te digo yo soy... fulano de tal, y soy esto, y me dices, haz esto, bueno, pues yo te puedo decir, bueno, pues el conocimiento que tengo, lo aplico en esto, ¿no? Entonces, en un momento dado me dices, bueno, hay alguien que está en desarmonía, hay alguien que tiene, está posesionado por un espíritu, hay alguien que, etcétera, etcétera. Entonces te digo, bueno, traigo un ramo, traigo cuchillos con fuego, a ver, vamos, voy a aplicar el poder que tengo, el conocimiento que tengo, y ahorita vamos a armonizar, vamos a limpiar, vamos a algo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo, lo que yo digo tener, pues le voy a dar una aplicación, algo, para realizar un objetivo. Y en ese caso, bueno, pues puedes pasar tú, que eres escéptico, puede pasar alguien, y aplico mi conocimiento para hacer algo, ¿no? Lo aterrizo finalmente en un don que Dios me dio para ayudar en algo, pero yo lo concreto. Y bueno, y ahí hago alguna demostración ante tu público, utilizando hipnosis, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y lo hago. Hasta ahorita nuestro hermano Marcos se le ha pedido algunas razones, algún cuestionamiento, y no ha podido decir absolutamente nada. Simplemente yo me transformo, pero nada más. Sí, entonces, pues si él fue contigo y digo y se dice yo soy esto, bueno, pues no ha dicho nada, la verdad, ¿eh? Okay, la realidad. Estoy de acuerdo en eso. Y es que, fíjate, aquí, tanto para ahora sí que para los tres, para Marcos, para Carlos y para Josué, la diferencia que puede haber entre un licántropo y un nahual, o sea, y uniéndolos a ellos contra el resto de todas las cosas que hablábamos en el programa, es de que en ellos dos podemos encontrar la evidencia tangible que tantos años hemos estado buscando. En ellos sí podemos encontrar esa evidencia de que lo paranormal existe y lo podríamos comprobar. A diferencia, por ejemplo, de que, ¿me dejas grabar un exorcismo? Sí. Pues no sé si la persona tenía o no tenía pues un desorden mental, o si alguien le curó el espíritu a alguien más. Híjole, pues yo no pude ver el espíritu, no sé si se lo curó o no. O sea, cosas que no podemos cuantificar. Si alguno de ustedes dos se pudiera realmente transformar y lo pudiéramos ver, eso sería un brinco muy muy grande. O sea, dentro sí, de todo lo que hacemos. Que tú tienes, mi querido Adán, porque en el mundo espiritual hay que tener fe, y si tú no tienes fe, pues entonces realmente estás como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y eres totalmente científica. Y entonces en un mundo espiritual, ver los milagros que se realizan, pues como muchos doctores van a decir, no, pues no fue un milagro, no fue algo que se realizó por alguien que tenía un poder espiritual, simplemente pues le dieron la aspirina y con la aspirina se sanó. Entonces sí, tienes un problema también, ¿vale? Sí, bueno, sobre todo aquí la cuestión, no era, supongo, llegar a ese meollo si era o no es real la transformación del hermano Marcos, sino que nos introdujera y ir haciendo una comparativa entre el nahualismo mexicano, de lo que estamos nosotros más enterados, porque es una práctica en nosotros, a la de él. Ese era el fin, solo que como él no nos ha dado argumentos, la conversación se ha ido hasta estos puntos, con los que tratamos de sustentar nuestro dicho, nuestra opinión, no como un ataque, no, para nada. No podemos ir por la vida a estarnos cuestionando. No, yo tampoco lo digo como ataque. Yo los veo a ellos como la puerta, o sea, como, o sea, serían lo más cercano que tenemos a poder comprobar todo de lo que hemos, de lo que hablamos. A ver, vamos a una línea, vamos a la línea de aquí de Ciudad Juárez, vamos a ver quién está con nosotros. ¿Tú me dices, Rosy? Nomás no le cuelgues. ¿Lista? Sí. Y decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Ya, te colgó. Le colgué, ¿verdad? Tenía que ser el teléfono. Ok, se me fue, perdón, vuélvenos a marcar. Entonces, yo lo veo como eso, Josué, como la posible manera de... Ahí está, vamos a la línea. Malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Malas noches. Sí, adelante, Javier. Estás al aire. ¿Javier? Así es. Adelante. Oye, es que quería hacer una aportación al programa. Adelante. Lo estoy escuchando. Creo que es un poco difícil lo que quieres ver tú, lo que tú quieres presenciar, una transformación en ese momento. Creo que quizás es demasiado, demasiado difícil y no vas a poderlo hacer. Conozco personas conozco personas que allá en lo oscuro, allá en el anonimato, ¿sí? En el anonimato trabajan las diferentes magias, la magia verde, la magia roja, la magia blanca, la magia negra, ¿sí? Y esas personas no hacen una transformación, porque a mí me tocó presenciar, ¿sí? De que veas a... ¿Sí me estás escuchando? Sí. De que veas a la persona que se va haciendo una persona de 1.70, que se va reduciendo hasta quedar completamente un animal, como un pavo, ¿sí? O irse reduciendo a quedar completamente como un gato. Miau. Ese tipo de transformación, ¿sí? Tú lo quieres ver, y pues creo que nada más en la ciencia ficción. El tipo de transformación, los verdaderos hechiceros, los verdaderas gente que sabe, ¿sí? No es de esa manera, ¿sí? He presenciado, y aquí en Juárez, no necesitamos irnos fuera de nuestra ciudad. He presenciado cómo una persona, ¿sí?, lo hace. Ok, tú sí lo has visto, Javier. Lo he presenciado, ¿sí? Ok, ¿pero lo has visto? Pero, sí. Ok, entonces, ¿por qué sería tan difícil algo que tú viste? ¿Soy tonto? ¿Estoy ciego? O sea, con todo respeto a Carlos y a todos los invidentes que nos escuchan. No, o sea, ¿qué sería la diferencia entre tú y yo? ¿Eres mejor que yo, Javier? No. Entonces, ¿por qué sería tan difícil? ¿Por qué sería tan difícil que yo lo viera si existe? Mira, la forma no es transformación, ¿sí? En este caso, ponen el animal, porque lo presencié, ponen el animal y la persona, ¿sí? La persona se desprende de su cuerpo espiritualmente, ¿sí? Y entra en el cuerpo del animal, ¿sí? Y la persona te dice qué es lo que va a hacer, ¿sí? Okay, pero okay. La persona te dice. Pero es que, okay, estás hablando de que está la persona y está el animal, ¿verdad? Así es. Y la persona se queda siendo persona, el animal siendo el animal. La persona se queda poseído. Siendo persona y queda en un estado prácticamente como si, o sea, como si estuviera hipnotizado, dormido. Okay, precisamente la palabra que busca. Sale su espíritu, sale su alma. Mira, Javier, Si estás hablando de que el animal queda aparte de la persona, te voy a decir algo que yo he visto, pero lo he visto con otras palabras. He visto que una persona se ponga a hipnotizar animales. He visto una persona hipnotizando patos, gatos, perros. Tenía un amigo que tenía esa habilidad, no sé cómo lo aprendió, pero podía hipnotizar animales y los hacía que hicieran lo que él quisiera. Y era bien extraño, se me hacía muy raro. Y llegaba, le daba un golpecito en la cabeza a los patos y quedaban hipnotizados. O sea, bien raro. Y luego los paraba en una pata tenía, de repente teníamos un montón de patos y a todos los acomodaba en línea y les hacía cosas bien extrañas. A lo que voy. Pero estamos ahorita hablando de una transformación física. Espérame. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ahorita te di una explicación probable a lo que me estás diciendo. Nunca vas a encontrar, o sea, no lo vas a ver, tus ojos no van a ver una transformación. ¿Por qué? Sí, física, ¿sí? ¿Me estás diciendo que no existe? Una persona, me hablas tú de una persona que hipnotiza animales. A ver, Javier, sí, me estás diciendo que no existe, no lo entonces. No duda, no lo pongo en tela de juicio. Ok, si existe, ¿por qué no lo pusiste? En este caso que yo presencié y que yo sé perfectamente. Y aquí en Juárez existen ese tipo de personas. Sí, a ver, Javier. Al final, dos mujeres, si existe, ¿por qué no lo pudiera ver? Te dicen que una vez que ya estén dentro de ese animal, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Y tú lo vas a ver, ¿sí? Y tú los vas a acompañar, tú los vas a seguir en la calle, ¿sí? Hasta ver hasta dónde, en dónde va a entrar, ¿sí? Y qué lleva en el hocico el animal. Es que eso, Javier, no entonces, me dice nada. Mira, en otra ocasión estuve en los estudios. No, espérame, ahora permíteme a mí. Es mala educación que me interrumpa. No, ahora bájale a Javier. Ahora permíteme a mí. A mí me tocó estar en Estudios Universal y si vieras cómo entrenan a los animales, hacen lo que no te imaginas. Hay un show de puros animales. en el cual les hacen, híjole, los que tengan la oportunidad vayan, o sea, y lo hacen ahí enfrente de ti. O sea, pero eso no lo hace algo paranormal. O sea, eso es algo que pudieras explicar. Ok, vamos a abrir la línea a ver si todo está, Javier, si no se enojó y no, si no nos fue. No estoy enojado ni estoy molesto, okay. Vale. Lo que te digo es que, lo que digo es esto, que yo no pongo en tela de juicio lo que tú dices de que inducen animales, ¿sí? A lo mejor faltó agregar, sí, que esta persona los inoptiza y les, o los entrena, los manda, yo qué sé, los manda a ciertos lugares a llevar ciertos bultos y a esto, o sea, a lo mejor eso te faltó decir, pero en este caso lo que yo te estoy diciendo es que la persona cuando está haciendo un trabajo, fíjate bien, sí, lleva un proceso, sí, lleva un proceso. Es porque lleva ese proceso, porque es el trabajo que se está haciendo, el trabajo que vas y le solicitas, ¿sí? Entonces, no creas que lo hace de buenas a primeras, así rápidamente. Okay, ahorita llegaste, Vane, ¿qué trabajo quieres? Pues que quiero hacer esto. Sí, hombre, ahorita lo hacemos en 2 horas. No, ¿sí? Son personas que se dedican a hacer cierto tipo de trabajos, ¿sí? Y ese trabajo lleva un proceso hasta cuando... hasta en el momento en que existe, en que se debe de dar ya ese desprendimiento de un cuerpo humano hacia un animal para poder ir, ¿sí?, ir a hacer un trabajo, ¿sí? Okay. Ese es un desprendimiento, pero jamás ver una transformación, de ver una persona, si un ser humano de 1.60, 1.80, 1.70, irse transformando en quedar en un, no sé, en una lechuza o en un gato, eso, pues eso como que no, o sea, es comprensible la posición que toma Vane, porque él es el mediador entre nuestra charla. Por eso estamos tratando de definir todos esos aspectos que o sea, Vane habla pues por todo el auditorio, a todos les gustaría ser testigos de esto. Pero lo mismo sucede, imaginemos cuando la gente va a la iglesia, todos oran, todos estuvieron juntos, pero el único testigo del milagro que se recibe es quien pide, ¿verdad? Y a él le va a quedar clara a esa persona que recibió el milagro sin que los que estuvieron a un lado vieron nada, ninguna manifestación. Eso se limita exclusivamente a la persona. Entonces, por eso le preguntaba a Marcos, platícanos de esto que desconocemos, danos luz en tu dicho. ¿Qué quieren saber? Okay, así rápidamente, y con lo que está diciendo Javier, fíjate, es que Javier dice que yo no lo puedo ver. Yo digo lo siguiente, si esto existe en realidad, o sea, si existe la transformación física, entonces yo la puedo ver, o sea, de ser algo físico, uh-huh, yo lo puedo ver. Y en el momento, si algún día se llega a dar que yo vea una transformación física de una persona a cualquier animal, ahorita estamos hablando de lobos, pero déjame termino, Javier. En ese día, o sea, ese día que yo lo vea, yo voy a venir y se los voy a comentar, les voy a platicar, y pues espero para ese entonces haberme ganado la confianza de que crean en mi palabra o no, por todas las noches que estamos aquí platicando y desarrollando el tema, ¿no? Oye, Vane, dime. Déjame nomás hacer el último apunte. El último apunte y rapidito porque ya tenemos que despedirnos. El último apunte a lo que te estoy diciendo. Vamos. ¿Sí? La transformación no la vas a ver. O sea, vas a ver exactamente lo que te va a decir y al último, ¿sí? No al último, sino en una vez que ya esté bueno, que ya se haya desprendido y esté en el cuerpo del animal, lo vas a escuchar hablar y le vas a preguntar y te va a contestar. ¿Eso no es suficiente para ti? Okay, llévame. Realmente, eso no lo habías agregado, Javier. Estás encaprichado. No, es que es transformación. Eso lo acabas de agregar. Si me llevas a un lugar en donde el animal va a hablar conmigo, el animal directamente, y va a hablar, o sea, hablar, ya estás hablando de otra cosa. Hablar. Ok, Vane, hablar. ¡Vamos! Cuando quieras. ¡Vamos, cuenta! Eso que me estás diciendo, boleto. Eso que me estás diciendo, cuenta también. Mira, Vane. Dime. Yo te llevo con ese tipo de personas, ¿sí? Que conozco dos aquí en Ciudad Juárez, ¿sí? Por eso te digo, pero estamos hablando de personas que hacen trabajos. ¿Qué trabajo quieres? O sea, ¿vas nada más por la... por, no sé, por tu afán, por tu capricho? No, mira, es que no es eso. Ok, entiende esto, Javier. En el momento en que Vane llegue aquí y diga, esto es verdad, existe, ¿sabes cuánta gente, o sea, va a cambiar su manera de pensar, va a creer en esto o no va a creer en esto, dependiendo de lo que les diga? O sea, ¿sabes el poder que tenemos ahorita aquí? ¿A cuánta gente estamos alcanzando? Estoy hablando yo ahorita y lo estoy escuchando aquí en Juárez. Muy poca. Quizás no tienes idea. Muy poca. Sí, hay mucha gente. Sí, pero platicamos y te llevo. Para que veas. Perfecto. Y así tenemos que hacerle porque ya se acabó el programa, Javier. Tenemos que despedirnos. Gracias, pero sí, estoy. Ok, para Javier que nos está escuchando, si logra hacer esa cita entre yo y esas personas, ahí estaré. Y sí, sí voy. Y si eso pasa, yo vengo aquí y les digo, si me permiten grabarlo, mejor. Y se los muestro. Si no, va pues, con mi palabra, ¿no? Pero ok. Dimos un gran paso hoy, Josué. Sí, bueno, lo importante es haber compartido las experiencias de don Marcos y de todos los locutores. Y es que la palabra de un radio escucha, pues podemos suponerla como que es la opinión de mucha gente. Entonces, por eso es tan importante la opinión de todos. Es verdad, siempre va a ser bien difícil hacerles creer o a la gente algo diferente. Es que nosotros no buscamos que nos crean, no, nosotros simplemente somos testigos de este mundo espiritual, lo sabemos manejar, sabemos canalizar estas cuestiones, ¿vale? Y yo con esa conclusión me iría, de que aquí no se trata de hacerle a alguien creer. Imagínense la cantidad de gente con sus dudas, pero hay dudas que tienen por su desconocimiento a lo básico, ¿verdad? Entonces, pues reitero esa invitación a seguir conociendo, a tener una mente abierta, a mantener la mente abierta, quiere decir, a una mente a las posibilidades, la posibilidad de que estemos platicando con Marcos, ya de entrada es algo importante que debemos valorar. Así es. ¿Carlos? Bien, Vane, pues me dio mucho gusto participar en tu programa nuevamente, y pues que el público en general tenga un conocimiento de todas las opciones que se les pueden presentar, y es importante porque en el mundo este espiritual se presenta mucha gente que son charlatanes. Uh-huh. Entonces, de alguna manera se abren los ojos y se dan cuenta de que quién en un momento les puede ayudar, quién les puede quitar el dinero, y pues les abre los ojos con los programas que tú presentas. Muchísimas gracias a Casa Grimorio, Carlos y Josué. Pues seguimos en contacto y los estaremos escuchando el próximo lunes, ¿ok? Muy amable. Un abrazo a todos. Hasta pasen buenas mañana. Noches. Muchas gracias. Bye bye. Estamos en contacto. Bye bye. Estaban mencionando en el chat de alguien dice, caray, ya vieron la hora, qué rápido se fue el programa. Hoy sí, se fue así. Sí. Siempre, o sea, siempre se va rápido. Hoy se fue. Por 8. Haz cuenta que le pones por 2. Por 4, por 8. Así se fue. Así, rapidísimo. Grecia, te quedaste muy callada. ¿Qué tal la croqueta? Por cierto, Grecia sí comió croquetas, ¿eh? Yo la vi. Muestra la mitad de tu croqueta que quedó. Nomás la mitad. Miren, la verdad me lo hubiera comido completa, pero sabe feo. No quiero echar de mal, pero ahora pensaré más en mi mascota. Y tengo que decir que no vi cuándo te la comiste. Híjole. Confío en tu palabra. Obvio. Yo sí me comí mi mitad de mi croqueta. Sí, y sabe fea. Sí, no, sí, yo ya sabía, yo ya las había probado antes. Ahí está. Yo como me comí okay, como 5. Pues, vamos a empezar con Greni para despedirnos. Sí, buenas noches, y estuvo muy padre el tema de hoy. Sí. Y más porque estaba aquí presente. Me gustaron tus preguntas que estuviste haciendo toda la noche, fueron geniales. No, pues que me las contestaron, pues qué querías. No dejaba hablar. Bueno, se la ganaron. Marcos, y bien rápido porque tenemos 30 segundos. No, pues ya quiero hacer esto otra vez porque se quedó todo muy corto. Todavía falta mucho. Falta que me dejes verlo. No. Eso falta. Tanto que he hecho por ti. Grecia. Un abrazo de luz para todos ustedes. Que sueñen con hombres lobo y a ver qué les pasa después de despertar. Buenas noches. No le va a servir de nada. Alguien mencionó en el chat, si Vane lo dice, yo sí le creo al Vane. Pues gracias. O sea, si yo voy y veo que alguien se transforme, en animales, voy a decir. Si veo que un animal se pone a hablar conmigo, se los voy a decir. Si me dejan grabarlo, créanme. Hello. Espérate, créanme que lo voy a hacer. Hasta entonces.